A vender la calle. Bueno, es una manera sí. Complicada, pero hay que ver. ¿Y acá no tienes nada visto? ¿Acá en No me gusta que la entiendan. El primer germen, ¿cierto?, de lo que es el comercio, es el intercambio de bienes, o el trueque, ¿cierto? Básicamente ahí cuando un determinado pueblo, ¿cierto? O ciudad, o grupo de personas organizados como una comunidad, ya pueden satisfacer sus necesidades, o pueden producir bienes, pero pueden necesitar otros que otras comunidades pueden generar. Y ahí empezaron los primeros intercambios, el trueque. Que ahí todavía no podíamos hablar de comercio propiamente tal, sino hasta que esos mismos bienes empezaron a ser intercambiados por valores representativos de bienes, como lo es el dinero. Y ahí sí que empezamos a ver lo que es el comercio en su máxima expresión. Y primero, ¿cierto? Después de que ocurre el trueque y después de que evoluciona este trueque a lo que es una moneda de cambio, esto nace la principal institución hoy le dio como origen y que es la madre de todos los contratos mercantiles, que es la compraventa. ¿Ya? Y el comercio en sí, como concepto, nos leyó su compañera adelante lo que es el artículo 1, que está indicado ahí, ¿cierto? Que el comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieren a operaciones mercantiles y las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales. Esa frase es importante, ¿ya? Pero yo quiero decir por qué. Las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles. Esta es una norma que se critica, ¿cierto? Porque hoy en día lo que se dice que es comercio, más que una relación entre comerciantes, es una actividad, ¿ya? Y por tanto, ¿cierto? Un factor que ustedes siempre tienen que tener presente es la intermediación. Y eso se puede explicar cuando veamos el comercio desde el punto de vista económico. ¿Y qué quiero decir por eso? Y por ejemplo, ustedes saben perfectamente, ¿cierto?, que dentro de lo que es una actividad existe lo primero, que es las actividades primarias, como por ejemplo la actividad forestal, la pesca, la minería. Extractiva es básicamente. Ahí no hay comercio. ¿Ya? Esas actividades primarias, cuando uno extrae cosas, como materias primas, como la minería, como la pesca, qué sé yo, requieren ser vendidas para el consumo. Entonces tenemos después el consumo por otro lado. La actividad extractiva y el consumo. Y lo que hay al medio de esa línea, hay lo que se denomina una intermediación. Alguien tiene que intermediar de que esos productos que se extraen puedan ser consumidos por las personas. Y no es más que el comerciante es el que se dedica a ello. Y por tanto, todo lo que está en esa línea intermedia entre lo que es la producción y lo que es el consumo, vamos a encontrar comercio. ¿Y por qué es difícil de entender el comercio desde una perspectiva jurídica? Porque básicamente es algo que se relaciona más con la economía más que con el derecho, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿el derecho comercial es una rama del derecho privado o del derecho público? ¿Qué cree usted, Rob? Debería ser como del derecho privado, porque es como un primo del derecho. ¿Cierto? Sí. ¿Como un primo? Se van terminando algunas cosas. ¿Cierto? Claro. Pero se ha dicho de que el derecho comercial, como rige una relación entre privados, entre comerciantes, es evidentemente de carácter privado. Es una disciplina del orden privado. Sin perjuicio de eso, por las materias que regula, ha tenido mucha connotación de carácter público. E incluso más, toda la regulación económica bancaria, ¿cierto?, son normas de orden público. Y por tanto, sí, son de derecho público. No es que el derecho comercial sea de derecho público, pero por la importancia que tiene para un país, por su economía, tiene muchas características y connotaciones de derecho público, no obstante, no perder, digamos, su realidad de derecho privado. ¿Ya? ¿Cuáles son las perspectivas? Hago presente de que hay cosas que yo no digo, ¿cierto? Pero que están en los apuntes que voy a subir. Pequeñas cosas que no, ¿Ya? Pero para que tengan presente. ¿Cuáles son las perspectivas del comercio? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. ¿Ya? Esas son las perspectivas que ustedes tienen que tener presentes. Y desde el punto de vista jurídico tenemos dos métodos para poder explicar, como les venía diciendo en el comienzo, lo que es el comercio. ¿Ya? El método histórico legislativo formal, que ocupa el criterio subjetivo, que ustedes ya tienen una noción de lo que es el criterio subjetivo, ¿cierto? Que se centra más en la persona. Y el criterio objetivo, que presenta un poco de lo que es la persona y se centra más en el acto. Y después tenemos el método de la investigación de la realidad económica, método genérico o jurisprudencia de interés. Y básicamente, tráfico en masa. ¿Y dónde es tráfico en masa? En la empresa. Por tanto, todo lo que haga una empresa es comercio. ¿Ya? Es como básicamente el punto. Por tanto, comercio desde el punto de vista económico. Desde este punto de vista, se dice que el comercio en sí no es, y por eso se critica tanto el artículo 1, no es un acto en particular. ¿Ya? Eso es lo que se dice, que no es compraventa, sino que es una actividad que está compuesta de determinados actos, ¿ya? Actividad que desarrolla el hombre. Y esas actividades que se pueden clasificar, ¿cómo se pueden clasificar estas actividades? Acuérdense que estamos viendo el comercio desde el punto de vista económico, ya no jurídico. En extractivas, como las que les acababa de comentar delante, manufactureras, industrial o fábril, ¿cierto? Es decir, agarramos todas esas materias primas, extractivas, ¿cierto? Y las transformamos en materias primas de algo, en producto. Después tenemos la actividad comercial propiamente tal, donde tenemos qué cosa, actos de intermediación en la circulación de los bienes, es decir, el intermediario. ¿Ya? ¿Y cuáles son los elementos desde el punto de vista económico para que haya comercio? Trocar bienes, es decir, dar una cosa por otra. Ánimo de lucro, que es algo que nunca ustedes tienen que ver desde vista. Yo estoy haciendo algo para ganar plata. ¿Ya? Eso desde el punto de vista económico, ¿eh? Desde el punto de vista jurídico, no necesariamente. ¿Supone qué cosa? Circulación de bienes. Y el elemento más importante desde la perspectiva económica es la intermediación. Es decir, todas esas actividades que están entre lo que es la actividad extractiva y la de consumo, todo lo que está ahí al medio es lo que es la intermediación. Ojo con la circulación de los bienes, porque ustedes van a ver, yo creo que el otro año, en títulos de crédito, ¿cierto? Y el ramo de títulos de crédito donde ustedes van a estudiar el pagaré, el intercambio, el cheque, ¿cierto? Que son instrumentos jurídicos de carácter comercial que sirven precisamente para qué, para acelerar y hacer circular la riqueza. ¿Ya? Y esa intermediación es el elemento más importante, ¿cierto?, desde esta perspectiva, y por tanto aquí hacemos una primera conclusión o definición de comercio desde la perspectiva económica. ¿Ya? Que todo acto que se ejecute para qué cosa, acelerar o acercar, ¿cierto?, la circulación de riqueza entre qué, entre la producción y el consumo. Y ahí es como bonito: producción, consumo, y dentro de ese parámetro hay una actividad, y esa actividad es la intermediación. Y les hago presente que este es un elemento desde esta perspectiva económica, que es la segunda variante de los métodos que tratan de explicar el comercio de la perspectiva jurídica, que es la variante más moderna, pero que lamentablemente nuestro código todavía no sigue. ¿Ya? Por ejemplo, para el código de comercio, si yo o alguien va a Falabella y se compra una camisa y la usa, claramente ahí no va a haber comercio. ¿Cierto? Y yo la estoy utilizando ¿para qué? Para mí, para mi consumo personal. Para que haya comercio, yo debo haber comprado para vender y por tanto puedo ser muy hábil y de repente decir, oye, en Falabella están las camisas La Martina con un 70, te ven, se saben un montón, con un 70% de descuento y yo voy y compro una 20 para mi consumo. Claramente yo no la estoy comprando para el consumo. Entonces por ahí empezamos a notar matices económicos, ¿cierto? Para entender lo que es el comercio desde esta perspectiva. ¿Ya? Y desde el punto de vista jurídico, que esto ya es más importante, ¿cierto? Siempre nos va a ser un tema fácil porque es una materia económica en donde se mete el derecho. Y siempre el derecho, digamos, se pone a pelear con la economía. ¿Ya? Y por eso, digamos, nosotros peleamos tanto por los ingenieros comerciales, los empresarios, ¿sí? Porque no hablamos el mismo idioma. ¿Ya? Y el derecho comercial, ¿cierto? Es difícil mirarlo desde la perspectiva jurídica porque trata prácticamente las mismas instituciones que el derecho civil. Ustedes hablan del Código de Comercio y van a encontrar compra-venta mercantil, mutuo, préstamo mercantil, mandato mercantil, que toma el nombre en materia mercantil como comisión. Así se llama el mandato que ustedes estudian en civil en comercial, que tiene matices distintos. Cuenta corriente mercantil y un sinfín de contratos. La hipoteca mercantil. ¿Puede haber una hipoteca mercantil? ¿Don Raúl? ¿Cómo? ¿Puede haber una hipoteca mercantil? Yo soy empresario, puedo abrir un crédito para poder ejercer alguna actividad de capital de trabajo e hipoteco mi campón, donde funciona para poder tener plata y poder ejercer mi actividad. ¿Qué es hipoteca en mercantil? Civil es una garantía. Sí. Civil. ¿Pero por qué es una garantía? Porque dice el artículo 1, la que contraigan no comerciantes para asegurar, ¿cierto?, obligaciones de carácter mercantil. ¿Qué dice el artículo 1, Francisca? El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles. Soy comerciante, o mi mamá no es comerciante, pero es la dueña de la casa, y hipoteca su casa para poder a mí, esto que a mí me den un crédito, que se llama el tercer profesor de la gente hipotecada, que se lo dieron en civil eso. Y un tercero podría construir una hipoteca para realizar la obligación de un tercero. Perfectamente posible. Ahí tenemos una persona que no es comerciante, pero está estableciendo una hipoteca para garantizar la obligación de un comerciante, por ejemplo. Eso sería mercantil. Por ahí su compañero nos dice que no, porque sería civil, porque es una garantía. Está aquí la respuesta, pero esa no es el raciocinio. Y el raciocinio es súper fácil, es decir, vamos a ver un fallo en relación a esto. De que todos los actos que tienen una relación con bienes inmuebles son civiles. Punto. Y como la hipoteca recae sobre un bien inmueble, hasta ahí no han llegado con lo que es el comercio. Por tanto, si yo soy comerciante y hipoteco mi casa o algo para poder garantizar mi negocio, no por ese hecho se me van a aplicar las normas del derecho mercantil. ¿Ya? Ahora, tampoco ha sido un tema fácil porque el Código de Comercio no define, no tiene un concepto de lo que debemos entender por comercio. Y tampoco lo hacen las leyes que lo complementan, es decir, las que están en la agencia del Código de Comercio, como la ley 18.046, la 18.045, la 18.022, etc. Todas esas leyes no definen el comercio, por eso no hace tan complicado, ¿ya?, poder regularlo. ¿Y qué hace nuestro código? En el artículo 3 se limita a señalar o a establecer un catálogo de actos de comercio. Eso hace. Define qué actos son de comercio. Después, en el artículo 7, define a la persona del comerciante. Pero no hace una definición de la actividad mercantil o del comercio propiamente tal. ¿Ya? Y por eso, para determinar qué constituye comercio desde una perspectiva jurídica, debemos analizar dos métodos importantes que es el que deberíamos estudiar: el método formal o el texto legislativo y el otro método, digamos, de jurisprudencia de interés, etcétera, que es más contemporáneo. Y ya les dije ¿cierto? Ya les dijimos que el método legislativo o formal se agarra de dos criterios, el subjetivo y el objetivo. Y ustedes ya saben que cuál es el que seguimos nosotros, el objetivo. Ya entendemos esa noción, digamos, dentro de nuestra mente. El método histórico legislativo o formal está con todos estos dos criterios, ¿ya? Es, antes de entrar a cada criterio que es objetivo y subjetivo, este método, para este método, comercio simplemente es lo que la ley, o cuando la ley dice que hay comercio. ¿Y cuándo es comercio según nuestra ley? Cuando desarrollamos alguna de las actividades del artículo 3 del Código de Comercio. Y por tanto, si yo no soy comerciante y realizo accidentalmente algún acto de comercio de los del artículo 3, igual no más se me va a aplicar las leyes mercantiles en cuanto a los efectos del acto, que se relaciona un poco con lo que leyó Francisca en el artículo 8. ¿Ya? ¿Qué más? Comercio es el conjunto de actividades que coadyuvan a la circulación de los bienes, siendo comerciante el intermediario, ¿cierto? Entre productores y consumidores, y acto de comercio, un acto, acuérdense, civil, que presenta determinados actos o características que atribuyen una función intermediadora, como por ejemplo, la intención de comprar para vender y no para consumir. De hecho, es uno de los elementos de la compra de esta mercantil, que vamos a ver un poco de eso cuando estemos estudiando el artículo 3, de que para que sea una compra de esta mercantil tiene que haber una intención de vender o de arrendar y con ánimo de lucro. ¿Ya? Lo vamos a ver. Los criterios que sigue este método, ¿cierto?, son el subjetivo y el objetivo. El subjetivo, ustedes ya saben, se centra en la persona. Hay comercio cuando el que está desarrollando el acto es un comercial. Eso básicamente dice este criterio. El objetivo dice, no hay comercio, ¿cierto?, no necesariamente hay comercio cuando el acto está desarrollado por un comercial, sino que hay comercio cuando el acto es un acto de comercio que se encuentra definido en la ley. Es decir, se centra en el acto. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, vamos a ver que este criterio objetivo se empapa o se agarra de determinados elementos, ¿cierto?, para poder definir a un acto como mercantil. Y ahí vamos a estudiar que es un poquito, que es la parte que es un poquito más complicada de la materia, pero por un tema de que uno se enreda un poquito, pero ahí vamos a hacer algunos trabajos para que no nos perdamos, que son algunos elementos que es el principio de la accesoriedad, no sé si lo han escuchado, el principio de los actos mixtos de doble carácter y la intención, ¿ya? La intencionalidad. ¿Y qué queremos decir con eso? Se nos adelanta. Accesoriedad implica que un determinado acto, por el hecho de ser que es civil, cuando yo lo ejecuto para complementar mi actividad mercantil, dicho acto de al ser civil pasa a ser, por ese hecho, mercantil. ¿Ya? Lo vamos a ver, no sé cómo me va a ver. Y viceversa. Si es un acto de carácter comercial que pasa a complementar, ¿cierto?, o acceder a una actividad principal que es de carácter civil, ¿cierto?, ese acto mercantil pasa a ser, o tomar la naturaleza de civil. ¿Ya? Ese es el principio de la accesibilidad que vamos a estudiar. ¿Y por qué es importante? Porque determina la legislación aplicable. Y después vamos a ver el principio de los actos mixtos de doble carácter. ¿Y cuáles son esos? Y también cerrar este criterio para poder explicarlo. Es que para una determinada persona, ¿cierto?, el acto es civil y para la otra puede ser mercantil. Ejemplo. Si don Manuel va a Falabella a comprarse una camisa. Para don Manuel, esa compraventa es civil. Y para Falabella, Mercantil. Mercantil. Porque, sí. Disculpe, es como persona individual, natural. Muy bien. Esa es la. Entonces, uno dice, oye, un acto puede tener connotaciones mercantiles y civiles, pero ya, ¿y qué legislación aplicamos? ¿Vamos por la compraventa civil o por la compraventa? Póngase en un caso de que, por ejemplo, vamos a ver un poquito más adelante, pero que don Manuel se compre la camisa, una camisa muy cara, en fin, oro. ¿Cierto? Dice, yo la no me corto, la compro con otra y no las pago. Hay un cumplimiento contractual, no pague el precio. Para ver a dónde lo va a demandar. ¿Qué legislación aquí? Sí, civil. ¿Por qué? Porque. ¿Está seguro usted, señor? Porque su intención no es comercial, no es comprar la camisa. ¿La de Falabella? No, la de Manuel. Claro, por ahí va la cosa. Pero la ley dice, bien, ¿ah? Bien. Bien, me gusta que mucho. La ley dice que básicamente lo que se aplica ahí es la ley del obligado. Porque te hago le doy el mismo ejemplo a la inversa. Don Manuel compró la camisa, la pagó, no la ha llegado. No le llega. Se perdió la camisa. Don Manuel demanda por cumplimiento de la obligación. Contra un abogado que cobra 1.000.000 de pesos por una camisa que le costó 100.000, ¿cierto? Suele pasar. Suele pasar. Es más caro el remedio que la enfermedad. ¿Qué legislación va a aplicar el abogado? ¿La comercial o la civil en ese caso? Comercial, creo yo. ¿La comercial? Sí. Porque vamos a aplicar la ley del consumidor, la ley del consumidor, que es una ley mercantil. Y podemos ocupar la costumbre y cuántas cosas, ¿ya? Entonces, para esas cosas es importante ir distinguiendo y viendo estos elementos, digamos, que los vamos a ir analizando en detalle más adelante. Me falta uno por ahí, ahí no voy a poner. Entonces, el criterio subjetivo, ¿cierto? De aquí nos vamos a partir la próxima clase, ¿eh? El criterio subjetivo se centra en qué cosa entonces, en la calidad de la persona. Ya lo saben. Acuérdense que estamos en el método explicativo formal. ¿Ya? En ese método estamos. ¿Por qué estamos en ese método? Para poder intentar explicar qué es lo que es el comercio desde un punto de vista jurídico, no económico, porque ya sabemos que económico es cuando hay intermediación. ¿Ya? Acá no, estamos explicando el comercio desde un punto de vista jurídico, estamos en método formal, que formal se agarra de dos criterios y estamos en el criterio subjetivo que se centra en la calidad de la persona. ¿Ya? ¿Y esa persona quién tiene que ser? Comercial. Y por tanto, si el acto, ya sea civil, mercantil, lo que sea, no es ejecutado por un comerciante, no es un acto de comercio. Eso es lo que dice este criterio. ¿Ya? Y adicionalmente dicho acto debe ser dentro del giro. Y por tanto, o por ejemplo, si yo me dedico a comprar y vender pan, tengo una panadería, soy un comerciante de panadería, y esporádicamente agarro una oportunidad por ahí y compro un auto para venderlo más caro, ese acto no es de comercio. ¿Ya? Y por eso, a eso se refiere que el acto adicionalmente debe ser dentro del giro del comercial para determinar su mercantilidad. ¿Ya? Y el artículo 7, ¿cierto? Como lo leyó Francisca adelante, nos define que debemos entender por comerciante. Por tanto, nosotros podríamos decir, oye, el Código de Comercio está definiendo comerciante en el artículo 7, por tanto, sigue el criterio subjetivo. ¿Ya? Aquella persona que hace el comercio su versión habitual, perfecto. Ocupamos el criterio de la subjetividad. Este es el ejemplo que les decía adelante. Ahora, ustedes ya saben, y ya les adelanté, que el mismo artículo 8 dice que no es comerciante el que accidentalmente ejecuta un acto de comercio, pero queda sometido a los efectos del Código de Comercio en cuanto a los efectos del acto. Y por tanto te está diciendo de que, si bien no soy comerciante, en el criterio subjetivo, igual me aplica en el Código de Comercio si es que el acto es mercantil. Y por tanto ahí, ¡pum! Un refuerzo que nuestro código sigue la doctrina, la teoría, o criterio, perdón, objetivo. ¿Por qué se critica este criterio? Porque se produce una confusión, se confunde la actividad comercial con el comercial. No se logra distinguir cuándo, ¿cierto?, estamos frente a una y otra alternativa. Y siempre es impropio, o no es adecuado, tratar de definir un derecho o el objeto de un derecho en razón, ¿cierto?, de la actividad o calidad de una persona distinta al acto. Sobre todo, ¿cierto?, por el principio de la igualdad ante la ley, todas esas cosas que hemos venido diciendo. Adicionalmente, para este principio, igual se hace necesaria la intermediación. ¿Por qué? Porque está presentando la calidad del comerciante y es él el que acepta los productos con el consumo. Entonces, igual estoy agarrando un elemento que es la intermediación, que es propio de la definición de comercio económico. Entonces, me está utilizando un aspecto económico, ¿cierto?, para definir algo jurídico. ¿Ya? Hay una referencia a la actividad mercantil que desarrolla el comerciante, por lo tanto, se objetiviza el criterio subjetivo. ¿Y por qué se objetiviza el criterio subjetivo? Porque igual te exige que la actividad desarrollada por el comerciante sea dentro de lo subjetivo. Por tanto, ese acto, ¿cierto?, que está metido dentro de esa actividad, tiene que estar dentro de lo subjetivo, y por eso me está señalando o me está objetivizando el criterio subjetivo. Está más explicado, ya lo vamos a retomar la clase pasada. Y por último, que vamos a agarrar de aquí la próxima clase, el criterio objetivo usted sabe, producto de qué, de la Revolución Francesa, por tanto, la ley, paz, y todo lo que es libertad, ¿ya? Por tanto, la Revolución Francesa, sus ideales eran incompatibles con el concepto de grupo de personas comerciantes, ¿ya? Y de derechos especiales que se aplicaban solamente a determinados gremios o corporaciones. Y ahí se rompe un poco este criterio de carácter subjetivo para entender un poco lo que vivimos, ¿ya? Y por tanto, para este criterio, el comercio no emana de la persona, sino que no emana la persona que ejecuta el acto, sino que el comercio depende necesariamente del acto en sí mismo. Digamos, solamente el acto, y nos da lo mismo las personas que estén alrededor. Y si ese acto es de comercio, aplicamos el derecho comercial. ¿Y cómo sabemos si ese acto es del comercio? Si está en el código de comercio definido en el artículo. ¿Ya? Es así de simple la correlación que ustedes tienen que hacer como abogados con usted aplicando un caso determinado. ¿Ya? Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se presenta un caso es determinar la legislación aplicada. Eso es lo primero. Antes había tribunales especiales y todo, ahora legislación común, que sé yo, por el tema de incompetencia, pero hay determinadas cosas que se les pueden ir, se les pueden pasar, ¿cierto? Y van a quedar girando para el lado. ¿Ya? Son actos de comercio los que se ejecutan dentro de un giro determinado, ¿cierto? Y la determinación de su calidad de acto de comercio la fija aquí la ley. ¿Ya? Artículo 3. Y aquí viene un poco lo que les venía diciendo de antes: la intención en el acto, los actos mixtos, su doble carácter y la teoría de los accesorios. Esos tres elementos ayudan a este criterio para poder determinar o establecer cuándo un acto, ¿cierto?, va a ser mercantil. Lo cual también hacen hacer una crítica, porque dicen, oye, este criterio igual requiere de elementos externos para poder calificar de mercantil un determinado acto. Y por tanto, la ley no se basta en sí mismo o por sí sola, sino que siempre se van a requerir de cosas externas. ¿Ya? Y por tanto, se trata de actos, ¿cierto?, que bajo una determinada condición son civiles y bajo otras circunstancias son mercantiles. Ahí tenemos los actos mixtos o de doble carácter que se voy a explicar más adelante. Pero lo importante, ¿cierto?, de este criterio es que se abre la posibilidad de que personas que no son comerciantes también ejecuten actos con connotación mercantil, y eso que permite más flexibilidad, ¿cierto?, y mayor grado de igualdad ante la ley frente a un determinado conflicto jurídico. ¿Ya? Y este es el criterio que sigue nuestro legislador. ¿Y de dónde se desprende, cierto?, que este es el criterio que sigue nuestro legislador? ¿Cuáles son los artículos? Yo les pregunto, ¿dónde está fundamentado que seguimos este artículo para este criterio? En el artículo 8 y en el artículo 10. De ahí no queda ciencia cierta de que nosotros seguimos el criterio objetivo. ¿Ya? ¿Y por qué el artículo 8? Porque, se lo repito, dice, oye, da lo mismo que la persona ahí, ¿cierto?, no es comerciante, da lo mismo que no sea comerciante, igual va a quedar sometida a los efectos del derecho comercial en cuanto a los efectos del acto, si es que está esto mercante. Por lo tanto, ahí me está sacando para el lado, digamos, la calidad de la persona. ¿Ya? Aquí está la crítica. regula un acto, esta doctrina regula un acto ocasional, ¿cierto? Sin adquirirse una serie de actos que tengan nota de mercantilidad, que es lo que más se diría, porque hoy en día se dice que el comercio es más que un acto en sí, en particular o aislado, es una actividad. Tráfico en masa, lo que es una empresa, está llena de cosas, de elementos, actos dentro, que implican, ¿cierto?, una determinada mercantilidad. Pero este criterio se centra netamente en el acto. No se compadece este criterio con lo que hoy es el comercio, ¿cierto?, que no es un acto, sino que es una actividad, y debe, ¿cierto?, como lo que ya les indiqué, recurrir, ¿cierto?, a elementos externos para establecer la mercantilidad. ¿Y cuáles son esos? Lo que vamos a estudiar más adelante. La intención, es decir, comprar para vender, tener intención de lucro, ¿cierto?, ganar tarifa. La accesoriedad, ¿cierto?, que hay que verla. Oye, este acto está integrando, complementando, ampliando, digamos, una actividad mercantil, no obstante ser civil, pasa a ser mercantil y viceversa. Y los actos mixtos de doble carácter, ¿cierto? Es decir, el ejemplo del compadre que va a comprar a Falabella, para Falabella es mercantil y para el señor consumidor es de carácter civil, ¿ya? Ejemplo, porque si compro para vender, estoy comerciando, pero si compro para consumir, no soy comerciante. Ahí está la intención, ¿ya? Y la última crítica es que no se puede prescindir en términos absolutos de la persona del comerciante. Y eso hace esta teoría. No importa, digamos, la persona del comerciante. ¿Ya? Eso, para terminar la mercancía blanca. Y de aquí, ¿quién es la delegada del curso? Usted. Tiene que anotar mi teléfono. ¿Cierto? Ya, ¿no? Anote el último. Usted como delegada del curso también va a... como misión, el año pasado era don Raúl, pero don Raúl no te recuerda donde que la clase pasa. Siempre se me enoja. Es mi deber. ¿Cierto? No sé lo que se enojó conmigo. Es que de repente puedo partir en otro lado, me confundo con el otro curso. Uno parto más adelante, uno más atrás. Profesor, eso no lo vimos. Ya, de aquí vamos a partir la clase próxima, que es el próximo viernes, ¿cierto? Profesor, dígame. ¿Este mismo material es el que subió o va a subir o es otro? Este va a subir. Este, ¿sí? Ah, bien, ya. Sí, va a subir. Bueno. ¿Está como repetido como PDF, profesor? El como PDF para que no lo cambie. Pero ay, ese próximo dijo eso. Espera, si que le colocara número en la diapo, entonces así podíamos decir. Diapositiva 8 para no debería eso es no complicarse la vida. No, pero si lo vamos a hacer, ¿ya? Parece que tiene razón. Hay que ponerla el número de las cuestiones. Existe una complicada de los pagos que con el número. ¿Por qué? Debería de tecnología. ¿Estamos listos? ¿Cómo soy Miguel ya? Yo le puse el número. ¿Cuántas hojitas son? ¿Cuántas hojas son en total? Profesor, pero ahí no está todo lo de este semestre, pues. Después tiene que, en este material, después tiene que subir más material. ¿Cuál semestre? Este semestre. ¿Así es el único material que vamos a usar o va a mandar más? No, voy a subir el curso. Ah, ya. Porque si no, vamos a leer fallos en clase. ¿Va a ser trabajo este semestre? Sí, eso lo definimos. Unos 10 trabajos. 10 trabajos. Gracias, Raúl. No, acuérdense de Felipe y Francisca el test. Sí. Tres. Ya, yo. Tres. Tres. No, porque hay uno que está definido ya. Dos adicionales. O sea, uno obligatorio y van a haber dos, uno más y un trabajo. ¿O no? Algo así. ¿Para qué? Para que si no pueda venir a dar uno, o por ese motivo, cambie la peor nota, ¿no? Y el que dé los tres, hubiera mejor. Ya, el que dice usted que obligatorio es el solemne, ¿cierto? O está hablando del test. Hay un test que es obligatorio. Ya, ese ya, el test obligatorio. Van a haber dos, de los cuales voy a ponerle en torno. Ok. Y por tanto, si no vienen a uno, puede ir al otro, puede hacer un trabajo. Que son dos, uno un test y el otro un trabajo. Uno es un test y el otro es un trabajo. Aquí, aquí usted, uno estudia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto es la materia? ¿Cuánto es la materia? ¿Aquí es 100? ¿Había un apunte? Un apunte, sí. Lo que pasa es que hay alguna materia que yo no la paso con apunte y son los contratos. No hay la ley. El único, ¿no? Bueno, aquí están con distintos números, pero sí, más o menos son como 80, 70 y algo. Sí, por relación al otro. Y el otro, el otro U, le entra en un poco. A ver, el anual, tiene que ser anual. Ahí sí es un tío. Claro, serían tres notas. Pero ya, ¿usted me dice en la próxima clase que ya está en sí? Es como de... ¿Nos vemos entonces? ¿Profesor? Chao, profesor. Ya. Ya, atentos a vos. Ustedes chiquillos van a...